Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Buenas tardes desde radiocartón.com. Hoy 8 de febrero del 2021. Estamos iniciando el programa de Flores y Colores de México. Hoy 8 de febrero vamos a hablar un poquito del Día del Amor y la Amistad. Y pues bueno, como siempre, bienvenidos. Su servidor Guillermo Rodríguez desde la Rueda Cartonera en el barrio chino de Guadalajara. Recuerden que este video es nada más para empezar el programa. Los invitamos a que se conecten a www.radiocartón.com. Y pues bueno, estamos festejando, o vamos a festejar, el Día del Amor y la Amistad. Ese día que esperamos muchas personas en el año para comprar flores, para regalar flores y bueno, expresar los sentimientos al ser querido. Entonces este programa vamos a dedicarlo un poquito a eso. Y un saludo especial para Meche, que es la fan número uno del programa. Un saludo especial para Rosa Isela de Orquídeas El Faro, que van a ser nuestros patrocinadores este fin de semana. También para Orquídeas GDL, Quique Navarro, que va a venir viernes, sábado y domingo. Va a estar con nosotros. Vamos a abrir la tienda de 9 de la mañana a 9 de la noche para que se conecten, para que estén con nosotros aquí en la tienda. Y pues bueno, estamos aquí presentes. Recuerden que este video es nada más por los primeros minutos del programa. Como siempre, vamos a tener música ranchera. Y bueno, un saludo para toda la gente de Juanacatlán. Un saludo para Goretti, Ileana, para María José y para Paloma Curiel, que están en Juanacatlán. Un saludo para José Hernández, que está en Chapala. Para Lumbricompost GDL, Diana y Luis. Un saludo para todos los que nos están escuchando, para Balmer, que está en Colombia, que nos escucha. Un saludo para Citlali Mayorga, que nos está escuchando. Un saludo para Carlitos, que está en los controles, Sergio Fong, Isbalanqué, Nora. Bueno, todos los que están aquí en la rueda, un saludo para todos ellos. Y bueno, espero les guste este programa desde el día de hoy. Y vamos a empezar con la primera canción y cortamos esta transmisión en vivo. Espero que se conecten a Flores y Colores de México. Como siempre, vamos a hablar de plantas y de flores mexicanas y de tradiciones. Los esperamos www.radiocartón.com y recuerden que la tienda de Flores y Colores de México está abierta y vamos a tener venta especial el fin de semana con Orquídeas GDL, Enrique Navarro Olivares, y con Orquídeas El Faro vamos a tener flor de dendrobium cortada para todos los que quieran venir y por supuesto las plantas de xerofilia, plágora, Hijos del Nopal, para Tayú y Lombricompost GDL, que están presentes aquí, igual que Jaraberi. Entonces, bueno, nos despedimos, que estén muy bien y espero que se queden en el programa Flores y Colores de México. Hasta pronto. No quiero. No quiero ni volver a oír tu nombre. No quiero ni saber a dónde vas. Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mar. Si yo te hubiera dicho no te vayas, triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquila caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Cielito, cielito, cómo sufro. Caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Regresamos a Flores y Colores de México. Desde el barrio chino de Guadalajara, un saludo a Sergio Fong, que sin él no fuera posible este programa, que sigue manteniendo la radio y manteniendo estos programas. Un saludo para él especial. Y un saludo especial para toda la gente de mi rancho bonito, San Antonio Juanacaxle, que bueno, esperemos que por allá nos estén escuchando algún paisano. Y pues bueno, empecemos de lleno con este programa. Aquí desde La Rueda Cartonera, en el centro de Guadalajara. Amor se comprende o se compone del prefijo a y la palabra en latín mors, cuyo significado es muerte. O sea que decir amor es vivir con amor, equivale a vivir sin muerte. Así también amor proviene del latín ama con doble M, y esta palabra que se usaba en la antigüedad para referirse los niños a sus madres. Entonces, imagínense la fuerza que tiene la palabra amor. Amor es sin muerte. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a alguien, que tenemos amor por alguien, es que deseamos esa vida, que deseamos lo mejor para la persona. Por eso, no es tan fácil, o no hay que decirla tan a la ligera, decir te amo. El amor es algo más allá de una palabra. Hay que saber qué significa el amor realmente. El amor es estar con vida. Hay gente que está con vida física, pero está muerta en sí. Entonces, usemos bien la palabra amor y vivamos la palabra o vivamos la vida con amor. Vivamos más que nada la vida con amor. Y algo que se puede aplicar es amor. Amor a las plantas, amor a un ser vivo, a un humano, a un animal. Hay gente que tiene amor por los animales. Hay gente que, como yo, tenemos amor por las plantas, en específico por las orquídeas. Entonces, el amor es querer la vida para el ser querido. Y hablando de que esta semana vamos a festejar, bueno, la siguiente semana, que el domingo empieza la siguiente semana, que es el 14 de febrero, que es el día de San Valentín, que es el patrono de los enamorados, y ahora catalogado como el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Entonces es cuando más retumba o puede retumbar la palabra amor en esta festividad, que se utiliza más que nada al noviazgo, a la pareja y demás, pero también se puede seguir utilizando o se puede aplicar al amar a la familia, amar a los hermanos, amar a nuestros amigos, no nomás a la pareja, al esposo o a la esposa. Entonces, amar es vivir, hay que vivir. Con esto los dejo, seguimos con otra canción, que fue la primera que te pusimos, Carlitos. Sí, creo que empezamos con la que íbamos, que era el último, porque también vamos a hablar ahorita del desamor. Porque en estas fechas también se rompe mucho. Entonces, regresamos aquí a Flores y Colores de México en un momento. Estoy tan lejos de ti, y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma, y siento en mi ser tus besos. Pensando en tu amor, y a lo loco platico contigo, te cuento de mi dolor, y aunque me hagas feliz, no te lo digo, y vuelvo a sentir tus besos. Empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueño. Contigo voy a soñar, porque quieran o no, y yo soy tu dueño, y siempre tendré tus besos. Regresamos a Flores y Colores de México. Un saludo especial para Sandra, para Denise. Un saludo especial para Leti, mi vecina aquí de la tienda, que luego es la que se preocupa más porque me alimente también. Luego me dice, ya comiste, me manda mensajito, me habla. Para Violeta Landain también un saludo. Ya hemos saludado a Rosa Isela de Orquídeas El Faro, del Mante Tamaulipas. Vamos a tener sus productos aquí, son nuestros patrocinadores. Para que vengan, ya verán la publicación mañana de los productos que tenemos de flor cortada de Dendrobium. Un saludo también para Ruth de Tayú, que está con nosotros en la tienda. Y para Meche, para un saludo también para la doctora Meche, un saludo para Michelle de Santillán, para Martita y Don M, para Marta Hinojosa, para Mai, para Pina y para Gamaliel, amigos de la Asociación Jalisciense de Orquideología. Un saludo también para Elena Aceves, que nos escucha. Y pues bueno, un saludo para todos, para Moni, que nos está escuchando en la Ciudad de México. También un saludo especial para ella y para Omar Rocha. Y para Octavio Ubaldo, que nos están escuchando en la Ciudad de México. Ya saben que se pueden comunicar conmigo por el WhatsApp al 3312-25-4745 o en la página de Flores y Colores de México. También se pueden comunicar con nosotros para mandar saludos. Y pues bueno, ya habíamos empezado con la palabra amor, el significado amor, que es vivir, que es vida. El amor es... hay que vivir el amor. Y también en un ratito vamos a hablar del desamor. ¿Por qué? Porque en estas fechas del 14 de febrero también muchas personas truenan sus relaciones. Es algo un poquito feo que en una fecha tan especial pues pueda tener este problema de tronar con la relación amorosa, se diga así. Bueno, también Rocío Delgado Núñez, que se conectó, Leticia Álvarez Hernández, Liz Vela, un saludo Liz, hasta Chilpancingo Guerrero, a Mónica Chávez también, un saludo, y pues bueno, ya hemos saludado a Citlali y a Meche Salazar, un saludo, que son las fan número uno del programa, al profe Beto también, y pues bueno, estamos aquí en vivo, creo que el primer video, me estoy dando cuenta, se cortó. Ana Fabiola Mejía Urista también un saludo, que se conectó el primer video que se me cortó. Ya ven, mi celular a veces no me quiere, pero bueno, aquí estamos. Y vamos a hablar de todo eso que es el amor, pero ¿cómo decirlo con flores? ¿Alguno de ustedes algún significado que quieran saber sobre alguna flor? Todos sabemos que por excelencia lo que se regala de flores en este aniversario que es cada año, de el 14 de febrero, día San Valentín, patrono de los enamorados, pues son las rosas. Y hablando de las rosas, ya platicábamos hace rato que fui invitado al programa de Bla Bla Bla, Operación Bla Bla Bla, con Mercedes Salazar, Citlali Mayorga y Carlitos, se me olvidan los otros dos nombres, me van a regañar. Operación Bla Bla Bla, Citlali, Meche, Ale y Mariana. Sí, se me olvida, un saludo para ellos, Mariana, Ale, también un saludo para ustedes, que sé que nos están escuchando. Y hablábamos del significado que le damos a las flores. Bueno, los humanos nos encanta poner etiquetas. Entonces también las flores tienen sus propias etiquetas como significado, el color sobre todo. Y hablábamos que por excelencia se regalan rosas rojas en este 14 de febrero. Es la flor que más, se puede decir que más se vende, porque habla de la pasión, del amor que se tiene hacia la pareja, al ser querido. Y a este color rojo se le etiqueta como la pasión. Así como el amarillo en las rosas se le etiqueta como amistad y amor sincero al amigo, igual como las rosas rosas, valga la redundancia. El blanco, la pureza. Pero también, por ejemplo, una rosa amarilla, mucha gente no sabe que si la regalas de cierta forma significa desprecio. Entonces es muy divertido cómo le ponemos etiquetas hasta las flores. Los humanos tratamos de etiquetar todo lo que tenemos en la vida. Bueno, si de fondo oyen mucha plática, es que la librería hoy está llena. De repente me distraigo un poquito con todo esto del ruido, pero bueno, aquí estamos. Y estamos hablando del significado de las flores. Pero actualmente, por ejemplo, en rosas, no sé qué etiqueta le podríamos poner a las rosas verdes que están saliendo al mercado, que ya tienen algunos años, estos híbridos fabulosos, esos colores impresionantes que en las rosas se utiliza ya. Y pues bueno, también hay flores que se etiquetan como para regalar a hombre o a mujer. Yo digo que cualquier flor que regales, no importa si sea un hombre o una mujer, el hecho de regalar flores es un detalle hermoso que podemos hacer con los seres queridos. Y hablando de regalos, y por excelencia siguen siendo las orquídeas, ya saben todos los que me conocen que eso jamás lo cambiaré, y por excelencia son las orquídeas. Se dice que cuando regalas orquídeas es porque realmente amas a una persona. Entonces, a pesar de que las rosas son las que más se venden en estas fechas, las orquídeas tienen muchísimo, muchísimo de significado, muchas veces porque están envueltas en la parafernalia que son caras, que son delicadas, difíciles de cultivar y demás. Cuando son de las plantas que con las condiciones adecuadas y específicas que necesitan, que más que nada son específicas, podemos cultivar, sobre todo en Guadalajara por el clima excepcional que tenemos. Entonces, por eso es que dice que cuando regalas una orquídea es porque amas de verdad a esa persona. Entonces hay que amar, pero también hay que amarnos a nosotros mismos antes de poder dar un sentimiento a los demás. Hay que amarnos a nosotros mismos. Y así vamos a seguir hablando sobre algunas flores que tienen significado, por ejemplo, los tulipanes, el jazmín, bueno, el cempasúchil. La Nochebuena también vuelve a salir. ¿Por qué? Porque todo tiene un significado, o le ponemos un significado los humanos a las flores, y buscamos siempre que sea el adecuado cuando vamos a ofrecerlas. Aquí, Carlitos, no sé si algún día has regalado flores, ¿a quién le has regalado? Que nos diga sus experiencias, está aquí detrás de la radio. ¿Por tristeza has regalado flores? Bueno, en México regalamos tanto flores que regalamos a los muertos. que muchas veces les regalamos cuando ya está la gente muerta, cuando ya no las ve. Pero bueno, regalamos a los muertos y le seguimos regalando cada 2 de noviembre a nuestros muertos flores en los altares de muerto o en los panteones. Es tan importante las flores en el mundo que inclusive en México, después de años de muerta la persona, le seguimos ofertando flores en el aniversario, el 2 de noviembre o en su aniversario, que por lo regular es el día de su nacimiento. Y pues bueno, aquí Sandra, sí, Sandra, ya te mandamos saludos. Nos comunicamos después del término del radio. Y pues bueno, aquí estamos en Flores y Colores de México. Regresamos con esta otra canción. ¿Cuál sigue, Carlitos? Si nos dejan, con José Alfredo Jiménez. No, con Antonio Aguilar, la escogimos con Antonio Aguilar. Entonces, esto es por el amor de si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Ojalá y fuera eso. Pero de repente nos enamoramos o sentimos equivocadamente que nos enamoramos y nada más es una ilusión. Pero si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Regresamos en un momento. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, de todos los demás, nos olvidamos. Regresamos a Flores y Colores de México desde la Rueda Cartonera aquí en el centro de Guadalajara. Esperemos que se encuentren bien en este 8 de febrero caluroso, porque estamos con más calor de lo normal, que no deberíamos de tener calor en estas fechas, deberíamos estar completamente frescos, pero bueno, ya veremos. Esperemos que ahí sí me trabo, es porque ya ven que me desconcentro a veces. Pero bueno, estamos hablando de las flores y su significado, o qué significado les damos. Un saludo nuevamente a Denise, que ya nos está escuchando, que venía por 5 plantas y se llevó 50. Recuerden que también tenemos mayoreo en la tienda. Denise, espero que ya las hayas vendido para que vengas por otras 50 otra vez. Entonces, pues saben, no nomás hay menudeo, hay mayoreo. Y aparte, este fin de semana ¿Con qué podemos decir te amo, aparte que con acciones, con un buen regalo de la tienda de flores y colores de México? Tenemos a de invitado especial, nuevamente les digo, a GDL, Orquídeas GDL, con Juan Enrique Navarro Olivares, este vivero impresionante que tenemos aquí en Jalisco, en Ajijic, específicamente en La Calera, y va a tener plantas de colección y con precios especiales para estas fechas. Y aparte la flor cortada de Orquídeas El Faro, que es dendrobium de flor cortada. Vamos a tener arreglos florales, vamos a tener tulipanes también, vamos a tener algo de rosas, vamos a tener arreglos únicos, exclusivos, con las macetas hechas a mano de jaraberi, de parota, de encino y de pino, para los que gusten venir. Tenemos los colgantes también de macramé, y que lo pueden acompañar también, por ejemplo, si quieren regalarle algo a su novia o a su esposa. Tenemos toda la joyería de tayú, que es filigrana de papel hecha a mano, es el arte de enrollar papel. Un saludo también especial a Israel Soberanes, que anda por aquí de visita, que nos visita desde Catepec, que está aquí en la librería. Y pues bueno, hablamos del significado. Las gardenias están... Bueno, ¿quién no ha visto que vendan gardenias en la calle? Esos ramitos de gardenias. Se le considera de pureza y sinceridad y admiración. Pero también puede usarse como un regalo de amor secreto, según lo que nos dicen aquí los expertos en el significado de las flores. ¿Cuántas veces no hemos estado en un bar, una cantina, o hemos visto en la calle que venden ramitos de gardenias? Estas flores pequeñas, blancas, con un aroma exquisito, que yo platicaba hace rato que se ubica mucho o se quedó encasillado en que nomás era en los bares, en los antros nocturnos aquellos, que inclusive se ve en las películas antiguas mexicanas, que se vendía o se lo ofertaban como un obsequio a una fichera o a una prostituta, que en aquella época, bueno, mucha gente piensa que una fichera es una prostituta. No, no lo estoy hablando peyorativamente, sino como históricamente, las ficheras eran las que cobraban por bailar contigo, porque era una ficha por una canción, y se les regalaba muchas veces a estas mujeres de la noche, que muchas veces era más sincero este regalo a una mujer con la que convivías una noche, que muchas veces era lo único que podía tener la persona, y en ese momento se regalaba con toda sinceridad esta flor, que son las gardenias o el gardenión, que ya dijimos, amor significa sin muerte, entonces el amor nunca puede ser efímero, el amor siempre es amor, y eso no, cuando uno ama de verdad, el amor no se acaba. Alguien lo puede rechazar, pero si tú amas, amas tan sencillamente y ya. Y en esta ocasión es amar a alguien y obsequiarle una flor. La flor del cerezo es algo, es tan sencillo, tan delicado, su flor en sí, la sencillez, lo simple, sus colores, es un rosa pálido a casi blanco, que se le en las plantas se le nombra delicata o por delicado el color. La flor del cerezo tiene algo que es se le atribuye algo efímero, y como es efímera la flor, pues, pero sobre todo es con la sencillez y la inocencia. O sea que si tú regalas flores de cerezo, es por aludiendo a la inocencia y la sencillez de la persona, que es un sentimiento también muy bonito. O que ves sencillez e inocencia en la persona y le regalas flor de cerezo, que como ramo no se oferta, sino se ofertan las ramas con los brotes nuevos. Y eso lo puedes conseguir en las floridas actualmente, es sumamente hermoso, pero así como es hermoso, es efímero. Entonces es algo que muchas veces se usa nada más como un accesorio más para otro ramo de flores. Y es algo sumamente interesante cómo le ponemos etiquetas a todo y sobre todo a las flores, ¿no? Ahora, hablando de la sencillez y de esta inocencia, nos vamos contra el contraste que son los lirios, o más bien las liláceas o las flores de lis, que está también considerada la flor o el símbolo del poder, sobre todo de la Edad Media para acá, que es que en los escudos heráldicos de las familias más poderosas, sobre todo de Europa, es también el emblema del movimiento Scout, y habla esto de la fuerza o del poderío, y tiene que ver con la elegancia de esta flor, la fuerza de esta flor, y es la flor que tomaron como símbolo de poder las familias europeas, sobre todo los reyes. Y hasta la fecha no es una de mis flores favoritas, pero la simbología, lo que te expresa o lo que está etiquetado es de fuerza, de pureza. Se le atribuye el honor, el poder, ya lo decimos, y bueno, pureza de cuerpo y alma. En esto está enfocado la flor de lis. Esta es la etiqueta que tiene la flor de lis. Bueno, seguimos ahora con otra flor que es el tulipán. Chistosamente dicen que cuando regalas una orquídea es porque amas de verdad, pero el tulipán te habla del amor perfecto. Entonces, si es amor, si es real, claro que es perfecto. ¿Y con qué lo simbolizas? Con un tulipán. ¿De qué color? Ahora sí, del color que tú quieras. Hay desde el rojo más intenso hasta el blanco más puro, pasando por todos los tonos de rosas, rojos, anaranjados, amarillos, variegados, pintos y demás. ¿Quién no ha visto alguna fotografía de los campos de tulipanes en Holanda? Que me dicen aquí en Guadalajara, oye, ¿por qué dura tan poquito el tulipán? Lo que pasa es que el tulipán es de frío, que su clima ideal es entre 5 y 10 grados para su cultivo. Entonces, para tener aquí ese clima en Guadalajara, pues solo 2, 3 días al año, y demás, y este año ni siquiera hemos tenido frío. Entonces, es un poquito difícil mantenerlo, aunque si lo mantenemos con agua fría o con hielos, es la forma que nos aguante. En vez de 3 días, nos aguante 8 días o 10, nada más. Pero sí es el amor perfecto. Y bueno, por supuesto, el rojo siempre se va a poner de, o va de la mano siempre con la pasión. Pero en los tulipanes, el morado significa lealtad. El amarillo, alegría y amistad. La blanca, paz y perdón. Las flores blancas siempre van a estar con el amor puro y con la paz. Y ahora aquí nos dice que el perdón también puede tener el significado el blanco. Y en Holanda está considerado un símbolo nacional. Por supuesto que tiene muchísima razón. Así como en México un símbolo nacional, pero aparte internacional, es la flor de Nochebuena, que es por excelencia la flor que decora las Navidades o la Navidad en todo el mundo. Aquí en Holanda es la flor nacional, pero nuestra Nochebuena es el símbolo de la Navidad a nivel internacional. Entonces, siempre me encanta presumir esto de lo que tenemos en México y decirles que, como siempre les digo, hay que voltear a ver a un lado del camino donde vamos pasando y vamos a encontrar maravillas de flores. Y estamos hablando de las flores más famosas que existen y de lo que se oferta más en el 14 de febrero. Pero siempre vamos a encontrar la belleza de la naturaleza, que por supuesto, ¿quién hizo la naturaleza? Pues Dios. Entonces, siempre lo vamos a encontrar a un lado donde vamos caminando si observamos nuestros pasos. Y no necesariamente tenemos que ir a comprar flores a una florería. Hay tantas flores silvestres que no se cultivan de forma comercial que puede ser las más maravillosas del mundo, siempre y cuando, podamos voltear a ver y apreciar la belleza y que nos detengamos un minuto a ver qué es lo que estamos viendo a un lado. Bueno, vamos a hablar ahora del girasol, yo sigo hablando de etiquetas porque realmente tú puedes regalar lo que tú quieras, la flor que tú quieras, ya sea seca o viva o de flor cortada, como nos decía Mecha hace rato en su programa, que ella, sus arreglos de boda, los hicieron y su ramo, con todas las rosas y las flores secas que fue coleccionando a través de 3 años que le regalaba el maestro Beto, en vez de comprar alcatraces vivos o flor de alcatraz cortada, decidieron usar todo eso que había coleccionado de todos los arreglos florales que le había dado el maestro Beto y con eso hicieron sus arreglos de boda. Entonces, fabuloso. Mientras tengamos y hagamos por cariño y por amor y por expresar un sentimiento, regalar flores, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y aquí ahora el girasol nos dice que detona alegría y espiritualidad. ¿Cuántas personas no hemos visto florecer los girasoles de forma natural en tiempo de lluvias en las carreteras, en los jardines, en el campo? Por ejemplo, yo recuerdo en mi rancho, cada año, bueno, le hacemos lampote ahí, pero son girasoles silvestres que son bellísimos, bellísimos. Y estos, ¿por qué girasol? Porque se va moviendo conforme va el trayecto de la Tierra, la rotación, que realmente nosotros no lo sentimos, decimos que el sol se mueve, el girasol va volteando a ver el sol, por eso es girasol, porque gira con el sol. El girasol es una de las flores más festivas y enigmáticas. Sus pétalos amarillos son apreciados como evocadores de luz, energía en la decoración floral. Esta flor tiene además la particularidad de posicionarse siempre hacia el sol para aprovechar sus rayos. Es lo que les decía, parece que el sol siguiera a la flor, o más bien la flor sigue al sol, porque la flor es la que se mueve, el sol no se mueve. Es considerado de felicidad, vivacidad y espiritualidad. Además tiene como signo de buena suerte y riqueza. Bueno, yo nunca no creo en la suerte, esta es la definición que le dan las personas. Las personas que me conocen saben que yo no creo en la suerte, yo creo en lo que haces, bueno y malo, y que hay una responsabilidad, o hay un... ¿Cómo se me fue la palabra? Siempre tiene un efecto, causa y efecto, ¿no? Hablando de esto. Entonces, para mí la suerte no existe. Bueno, seguimos con otra canción, Carlitos, y seguimos hablando del significado de las flores, ahora para que viene la fecha del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, Día de San Valentín. Y pues bueno, estas canciones van con dedicatoria como siempre. No sé si alguien las escuche así como dedicatoria o no. Pero ahorita vamos a poner una canción que nos está pidiendo Leti de aquí de la tienda de mi vecina. Que se preocupa porque estemos bien. Un saludo a todos los vecinos que nos están escuchando también de aquí del barrio chino. Y bueno, regresamos. ¿Qué canción sigue, Carlitos? Bala Perdida con Lola Beltrán. Regresamos en un momento a Flores y Colores de México. Las perdidas pegan bala perdida. Viene el Mauser que te ha tronado, que te ha tronado, para acabar, para acabar, para acabar con mi vida. Y adiós, adiós, y adiós, adiós, que tengas suerte en tu vida. ¿Qué tal con esa canción de Bala Perdida con Lola Beltrán? Lo que hablamos también del desamor, porque festejamos un día hermoso, ¿no? La gente que estamos enamorados. Yo, me dicen, ¿estás? ¿Y tú qué traes? Estoy enamorado. ¿De quién? De la vida. De la vida. Un saludo a Irat, que ya llegó a Sangre Viva, ahorita a las 7. Hoy es el aniversario de la radio, por cierto. Me ganó lo que iba a decir. Así es, hoy es el aniversario de RadioCartón.com. 4 años en la radio. Yo ya llevo un poquito más de un año con el programa, pero la radio lleva 4 años. Entonces, un saludo a todos los que están en la librería, que se escuche. Uy, están súper contentos. Irat nos acaba de traer unas charolas de tortupanes y no sé qué más, o si panes, que hizo especiales para el aniversario, que es hoy, el aniversario número 4 de la radio. Sergio Fon va a regalar café. Entonces, pues bueno, un saludo también especial para todos los que se han conectado, para Tete Aguilar, para Leo Toscano, para Lucía Arellano, para Cari Williams y Sergio Alonso Campos, un saludo también para ellos. Y pues, ¿cómo ven? Que algún mensajito que quieran mandar, ya saben, 3312-25-4745. Venta especial en la tienda de flores y colores de México. Viernes, sábado y domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Para que no se queden sin sus plantas, sus arreglos florales, sus orquídeas, sus cactus. Igual, si no tienen a quién regalarle, se pueden regalar a sí mismo una planta o pueden regalarle a sus plantas un buen fertilizante, una buena maceta. Carlito se va a regalar, ¿o qué dices? ¿Te vas a regalar o...? Y me ibas a platicar, ¿a quién le ha regalado flores? No se escucha, está atrás de los controles, pero ahorita que nos digan en el otro anuncio comercial, ¿a quién le ha regalado flores? Me imagino que para empezar a tu mamá, ¿no? Ah, no, a su mamá no. Sí. Ah, ok. Bueno, para empezar, a tu mamá le has regalado flores. ¿Te han roto el corazón? ¿Has regalado flores por capricho, por desamor, por contentar a alguien? Es que las flores es un buen pretexto para casi cualquier cosa, regalar flores. Y si queremos decir que amamos a una persona, la podemos hacer con cualquier tipo de flores. No necesariamente tiene que tener Ya me desconcentré, ¿qué iba a decir? No sé, pero bueno. En fin, aquí estamos, se me fue el rollo. ¿Por qué me desconcentran? No sé. Pero bueno, hay que seguir regalando flores siempre, siempre, siempre, siempre. Hay que, si queremos buscar un significado, pues ahora sí que el internet tiene mucho que ofrecernos para los significados de las flores. Y pues bueno, ahora seguimos con la flor del loto o los nenúfares, que denotan gracia, pureza y espiritualidad. Así están etiquetadas estas flores. Es muy raro conseguir flor de loto cortada o de nenúfar. Es mejor cultivar esta planta en casa. Es muy fácil. Hay muchas especies que son muy fáciles de cultivar en Guadalajara. Y es más que nada por lo acuático. Es una planta elegante. Es muy singular las flores de loto o nenúfares, son porque son, creo que son las flores más grandes que existen acuáticas. Es una planta que siempre está en busca de la luz, y de ahí que se le denota una etiqueta, o cómo se le puede decir, ya estoy diciendo mucha etiqueta, de elevación. Es una planta oriental por excelencia, aunque también en América tenemos flores que están emparentadas, como esta gigante nenúfar que hay en Brasil. Dice aquí que en Oriente se la asocia a la pureza espiritual, que depende de lo carnal, es decir, de lo terrenal, para elevarse, que es para buscar la elevación espiritual. Es algo muy... Bueno, cuando dice el oriental, yo casi siempre me ubico a lo que es la India, a lo que es su cultura, su religión, de cómo se manejan. Y por excelencia, mucho de su arte, de su cultura, tiene que ver con estas flores. Bueno, seguimos con otra flor que... Ahora sí, no sé si tenga que ver nada más con lo que es la flor o tiene más denotaciones, pero seguimos con la amapola. Ese color rojo intenso, precioso, que está catalogada como una flor igual de amor y memoria. Vamos a estar siempre hablando de el color rojo, siempre va a estar ligado a la pasión y al amor. Pero aquí nos habla que también la amapola está a la memoria, ¿no? Sus pétalos son bastante suaves. No sé si alguna vez les ha tocado ver una flor de amapola. Tiene una apariencia muy frágil. Realmente es muy, muy delicada esta flor. Pero aparte, bueno, una cosa que me fascina de esta flor es el color tan intenso, ese color fuerte que te jala la vista con el centro negro. Es algo precioso. Y aparte, pues bueno, sabemos que tiene mucho de... con los narcóticos, bueno, sí, alcaloides y demás. Y pues los griegos la asocian, por supuesto, a la combinación de sus activos con el dios del sueño, la amapola. O sea, esto no es de ahora pronto, sino desde tiempos muy antiguos se le ubica con el dios del sueño. En Ucrania se usaba la amapola como símbolo de las víctimas de los conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial, y el estambre negro en su centro representaría una bala, mientras que los pétalos simbolizan la sangre de la gente muerta, de la sangre derramada en la guerra. Qué interesante que aparte, o sea, desde la antigüedad se asocia con el dios del sueño, pero con la Primera Guerra Mundial, perdón, se le ubica esta flor con la muerte, ¿no? Una bala, qué simbología, ¿no? El centro negro de los estambres y los pétalos de la sangre. Podría una connotación de... Para el Día de Muertos podríamos empezar a utilizar también. Digo, tenemos por excelencia el cempasúchil, pero, pues bueno. Y pues en este momento vamos a irnos con la magnolia, que es pureza y salud. Esta flor gigante de flores de tallos cortos, que es del blanco puro hasta el rosa. Sus pétalos son muy carnosos, muy cerosos. No sé si alguna vez han tocado una flor de magnolia. Yo siempre que recuerdo las magnolias, recuerdo la plaza principal de San Luis Potosí, con sus árboles grandísimos de magnolias. Estuve en una ocasión ahí, que estaban en plena floración. Es un espectáculo. Su aroma es hermoso. Y es una flor realmente hermosa, que no le pide nada a ninguna otra flor. Su nombre en náhuatl es Yolosóchitl, que significa flor del corazón. Dependiendo, por supuesto, de su color, se le atribuye un significado a las blancas como símbolo de pureza, las rosas de inocencia y las púrpuras de suerte y salud. Es una flor mexicana que sigue siendo, bueno, es un árbol que sus flores, bueno, ese árbol mexicano que es grandísimo, sus flores siguen teniendo significado hasta nuestros días, pero desde la época prehispánica ya eran apreciadas por su belleza y por su aroma. Y es algo precioso. Son gigantes estas flores. Y si puedes regalar una magnolia, regálala en botón para que dure un poquito más la flor. O si puedes regalar un árbol de magnolia a alguien que lo pueda plantar en su jardín, pues imagínense qué belleza. Qué belleza con esto. Y pues bueno, ya estamos casi a punto de terminar el programa. Vamos a hablar un poco más de ahora colorado columbine o garra, y el que significa más bien que es de garra y elegancia. La flor colorado columbine es una especie propia de América del Norte y destaca por sus formas elegantes y delicadas, que pueden tener diferentes colores desde el azul al blanco, amarillo, rosado o violeta. Por lo regular, sus sépalos tienen diferentes color a los pétalos. Es una flor que divide muy bien, como en las orquídeas, que se puede notar muy bien cuáles son los pétalos y cuáles son los sépalos. Esta planta es muy usada en lo ornamental, aunque sea una flor silvestre. Su nombre en latín es áquila, o significa águila, en referencia a sus sépalos. Entonces es una flor preciosa que también podemos regalar para este 14 de febrero. No es fácil de conseguir en las florerías, pero bueno, igual, por ejemplo, otra mexicana que tenemos, que es la tigridia, que acaba de pasar su floración. Bueno, creo que todavía estamos en invierno, todavía es floración de las tigridias, que es en una forma triangular. También son plantas excepcionales y hay miles y miles de flores que podemos regalar en estas fechas, y podemos con estas flores decir: te quiero, te amo. Recuerden que amor significa sin muerte. Entonces hay que amarnos principalmente, y hay que amar. Y si tenemos a quien amar, hay que amar. Yo decía hace unas horas en el programa de Operación Bla Bla que mis sentimientos los ofrezco, los entrego. No los quieres, los recojo y ya, mis sentimientos no los pierdo. Si la persona no los acepta o no le interesan, bueno. Pero yo no pierdo mis sentimientos. Mi amor no lo pierdo, lo ofrezco y ya. Si lo aceptas, es maravilloso. Cuando alguien te corresponde. Y pues bueno, nos despedimos hoy de este programa. Hoy, aniversario de la radio, Radio Cartón. Hoy, cuarto aniversario. Nos despedimos desde la Rueda Cartonera. Y los invitamos nuevamente a esta venta especial que ya empezó desde ayer domingo, desde el sábado, perdón. Ya empezó esta venta especial en la tienda de flores y colores de México, Prisciliano Sánchez 609. Y vamos a tener invitado especial a Orquídeas El Faro de El Mante, Tamaulipas, y a Orquídeas GDL de Juan Enrique Navarro Olivares. Viernes, sábado y domingo, que es 12, 13 y 14, vamos a abrir de 9 de la mañana a 9 de la noche, para que no haya pretexto de que no tengan sus flores de recuerdo, para regalar al ser querido o para regalarse a sí mismo. Tenemos venta especial de orquídeas, así es que los esperamos en la tienda de flores y colores de México. Y les repito, es 3312254745. Su servidor Guillermo Rodríguez los va a estar atendiendo. En la página también de Flores y Colores de México y de Kiaku Orquídeas. Kiaku con las 2K de kilo. Y terminamos con esta canción, Carlitos. ¿Cuál es la que sigue? Paloma Negra con Amalia Mendoza, la Teariacuri. Para todos los que tienen ese desamor o que truenan, que también se vale este 14 de febrero o en estas fechas que de repente se vuelve un poco difícil. O para la gente que está sola también, y que le gusta esta música aguardientosa que invita un buen tequila, un buen mezcal, que recuerden, el mezcal y el tequila se toma con amor, que es a besito a besito. Y nos despedimos hoy, 8 de febrero del 2021, su servidor Guillermo Rodríguez, aquí en el aniversario de RadioCartón.com. Hasta pronto. Ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme, para arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren si miran tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias debes ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la puerta de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera. Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irlo a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.